para Voz Sportiva. Baile rocha, baile rocha, baile rocha. Patrullero, que acaparamos los cumbieros. Vamos todos pa'l frente, que los vigilantes hoy van a cobrar. Bajen del patrullero, que acaparamos los cumbieros. Vamos todos pa'l frente, que los vigilantes hoy van a cobrar. Hoy van a cobrar. Acá llegó la piel de Judas. Así no, date vos. Y las manos arriba o sos policía. Matar. Andan diciendo Natalia, Natalia, y por secundieros nos quieren matar. El oficial gritó guachos al piso. Yo me descarté lo que tenía en el bolsillo. Oficial, si busca marihuana, la fumamos toda. Ja, ja, esta mañana. Patrullero, que acaparamos los cumbieros. Vamos todos pa'l frente, que los vigilantes hoy van a cobrar. Bajen del patrullero, que acaparamos los cumbieros. Vamos todos pa'l frente, que los vigilantes hoy van a cobrar. Hoy van a cobrar.